amigos, estamos ya listos con la doctora Ana Lucía Carrión. Ella es psicóloga, ustedes ya la conocen un poco porque, o mucho diría yo, realmente nos ha acompañado en muchos espacios, en diferentes, con diferentes temas. Igual es una profesional reconocida plenamente en nuestro país. Estamos felices de que nos acompañe esta mañana y con un abrazo a la distancia. Es lo que nos ha tocado ahora, ¿no? Pues comunicarnos, tener nuestros efectos, tener nuestros diálogos siempre virtualmente. Y es la mejor manera para no provocar contagios. Y eso valga la oportunidad, amigas, amigos. Tenemos que cuidarnos. Esta es una etapa tremendamente delicada y crítica. Por lo tanto, debemos asumirla con responsabilidad, con madurez, con buen criterio, con solidaridad, ¿no? Y bueno, aquí estamos entonces con Anita Lucía Carrión. Buenos días, Anita Lucía, gracias por estar con nosotros esta mañana en La Rayuela. Siempre es grato poder escucharte, informarnos, orientarnos de mejor manera. Buenos días. Buenos días, mi querida Bachita. Para mí siempre es un gusto, un honor estar junto a ti y sobre todo con los radioescucha que siempre están pendientes de tu programa. Estoy siempre, siempre a la orden con todo mi corazón. Muchas gracias, Anita. Esta época pandémica, esta época de confinamiento ha causado algunos cambios, muchos cambios en la vida de las personas. Es un antes y un después definitivamente. Y claro, en muchos de los casos comenzamos a observar comportamientos, síntomas que un poco nos dicen que las cosas no están bien. Y en este tiempo, fíjate, hemos podido hablar con algunos médicos, con algunos especialistas y todos coinciden que eso se llama depresión. Y precisamente tú eres una especialista en estos temas y quisiéramos iniciar por ese lado, por la definición. ¿Qué es depresión? ¿Cuándo podemos saber que estamos deprimidos, digámoslo así? Claro que sí. Nosotros consideramos que la depresión se origina después de un episodio complicado en la persona, quizás atravesar alguna sintomatología diferente a la que tenía con antelación. Por ejemplo, hay personas que han perdido su trabajo, que justamente es lo que está pasando en esta época de pandemia. Hay muchísimas personas que han pasado por un periodo doloroso de pérdida de sus familiares, que también la hemos atravesado, como es el tema de vivir un duelo. También hemos visto episodios donde el encierro ha generado que las personas tengan depresión. Eso quiere decir que ya no tienen las mismas actividades cotidianas que realizaban antes. Por ejemplo, realizar ejercicio al aire libre, que al inicio del encierro nos prohibieron totalmente. Entonces, todo lo que genere cambios drásticos va a generar depresión en los pacientes, quizás de alguna manera un poco más leve en algunos, que en este caso sería una distimia, pero sigue considerándose como una depresión, y en otros pacientes que ya tenían algún tipo de antecedente familiar, genético, o que ellos mismos lo hayan vivido, se puede evidenciar que esta depresión se ha disparado. Entonces aquí podemos ver todos los factores que de alguna manera mueven el entorno del ser humano para que llegue esta enajenación, que quiere decir que se aísle o posiblemente a este hundimiento que lastimosamente estamos atravesando. Ahora bien, claro, por amor, por consideración, por miedo, nietos, hijos tratan de proteger a sus mayores. Entonces, no salga mamá, está haciendo mucho frío, no salga papito, hace mucho calor, la pandemia está fuera de la casa, la pandemia está, porque además todavía y a estas alturas todavía muchas personas pues no tenemos la información clara y contundente de qué mismo es. Es decir, sabemos que debemos cuidarnos, aseo en las manos, uso permanente de la mascarilla, pues no asistencia a eventos masivos, pero ya en la cuestión médica, ¿no? En la cuestión no lo sabemos a ciencia cierta. Cada vez los estudios científicos inclusive van desarrollando otros datos ya, otras estadísticas inclusive. Entonces, como no lo sabemos, queremos casi casi poner a nuestros mayores como unas burbujitas donde nada les tope, donde nada les llegue. Pero en ese cuidado, estamos sintiendo que también extremamos esos cuidados, esas atenciones, al punto de también deprimirlos. Es decir, queremos que estén en la casa, en el dormitorio, si fuera posible, ¿no? Pero no, entiendo y quisiera que por favor nos comentes más de esto. Qué importante es que ellos también salgan al sol, tomen el aire fresco del jardín, de la calle, inclusive a lo mejor darse una vuelta a la manzana. No sé, por favor, Anita. Claro que sí, mi querida Bachita. Sabes que este tema es bastante cotidiano en las terapias. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que muchos adultos mayores se quejan, ¿no?, del cuidado extremista de los hijos, que en este caso podríamos ver cómo los hijos de alguna forma nos convertimos en un rol paternalista. Si bien es cierto, eso es bueno cuando se tienen las medidas pertinentes, pero también cuando se tenga un espacio, por ejemplo, como tú lo mencionabas, el hecho de tener estos horarios, ¿no? El hecho de decir, mira, vamos un momento al sol. El sol también ayuda muchísimo justamente para el tema de infecciones, ayuda mucho para dormir, genera melatonina, ayuda, es un estabilizador del sueño muy potente. Se recomienda que todos podamos tomar sol cuando tengamos la oportunidad de recibirlo, unos 10 o 15 minutos al día. También hay que salir de este encierro mental, ¿no? En el punto de que los abuelitos, los adultos mayores también tengan acercamiento al tema virtual. ¿A qué me refiero? A que los hijos les puedan instruir un poco acerca del funcionamiento de los mismos y que de esa manera incluso les puedan inscribir en cursos virtuales. Porque muchos de los adultos mayores tienen miedo al acceso. Dicen, yo no puedo, ya pasó mi tiempo, yo ya no quiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar justamente este enganche positivo para que ellos se suelten. De igual manera, se recomienda que si es que ellos también generan un miedo muy grande, se pueda ir en el auto a dar una vuelta quizás, pero ya salen de su casa. Porque el encierro evidentemente genera un proceso ansioso muy marcado. Tenemos que tratar de que realicen actividades, que puedan, como yo menciono, asistir a cursos virtuales y de vez en cuando salir, si es que hay un parque cercano donde no asista mucha gente, pues quizás ir a estos lugares y sobre todo salir de a poco, porque no es el hecho de encerrarnos a completud, sino de aprender a convivir con el virus que estamos atravesando. Eso quiere decir, como yo digo, a un parque, posiblemente a caminar a la cuadra, a tratar de salir de a poquito, ¿no? Como tú mencionabas, no a lugares masivos, ni centros comerciales, ni mucho menos, pero sí tratar de salir de a poquito, porque eso es un preventor justamente de la depresión como tal. Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando, estamos escuchándole a la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión con uno de los temas que realmente nos preocupa, es totalmente oportuno, vigente en estos momentos. Ahora bien, ¿cómo poder superar esta depresión? Escuchaba de alguna persona que, claro, el confinamiento también ha logrado que permanentemente vengan a su cabecita pensamientos tóxicos, negativos, y muchos de ellos no tienen ningún asidero, no tienen ningún sentido, pero claro, él ya está pensando en tragedias, en cosas difíciles, en, bueno, una situación realmente angustiosa de incertidumbre, de miedo, de tristeza. ¿Cómo superar eso, Anita? Esa es una muy buena pregunta, mi querida Bachita. Sabes que a veces solos no lo podemos hacer y ahí es necesaria la intervención de un profesional de la salud mental. Si bien es cierto que hay muchísimas personas que son resilientes, eso quiere decir que pueden buscar las alternativas cuando están atravesando algún dolor extremo, cuando están en alguna dificultad, cuando están viviendo un duelo, etcétera, y tienen las estrategias quizás a la mano, posiblemente las pueden ir descubriendo. mediante la lectura, mediante la autoayuda, etcétera, pero hay otras personas que a pesar de todas estas herramientas no pueden hacerlo. No porque sean más o menos inteligentes somos resilientes, sino que eso ya es interno. Posiblemente exista algún bloqueo que la persona no puede buscar esa resiliencia interna, esa resiliencia en su psique o quizás a su alrededor. Por eso es necesario que si yo no me siento resiliente, tenga que buscar la ayuda de un profesional de la salud mental, justamente para que este profesional pueda enviarte o tratar de sugerirte las alternativas para que tú puedas utilizarlas y de esa manera tú puedas soltar eso. En el caso de algunos pacientes resulta bastante positivo el que puedan ir canalizando sus emociones. Hay muchas personas, los hijos, a los padres, por ejemplo, les suelen decir, pero no lloren. Pero ¿por qué está llorando? No llore, no porque está en la casa, tiene todo, tiene la televisión, tiene la radio, tiene todo. No llore, mamá, no llore, papá. Si es que yo hago eso, lo único que estoy generando es reprimir a ese adulto mayor o a ese niño, ese adolescente, ese adulto, a cualquier persona que no saque ese sentimiento. El sentimiento tenemos que sacarlo. Si yo me siento triste y quiero llorar, tengo que hacerlo. Más bien si veo a mi mamá, mi papá o algún familiar que está con esta sintomatología, yo lo que tengo que hacer es abrazarle para que pueda llorar conmigo, para que no se pueda guardar ese sentimiento, porque mientras más almacenamos un sentimiento o un dolor angustiante, va a ser productor de esa depresión. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si mi familiar está con angustia, le abrazo, converso. La comunicación asertiva es un factor principal dentro del proceso terapéutico, incluso para que el paciente pueda sacar ese dolor. Otra de las actividades es el ejercicio físico. Si bien es cierto que dependiendo a la edad tenemos que medir el impacto que puede realizar el paciente, pero el ejercicio físico es primordial, que yo pueda ver algún video en YouTube, movimiento de brazos, quizás bailar un poco o bailar en la silla, de alguna manera hacer algún tipo de ejercicio físico, los ejercicios de respiración oxigenan el cerebro, ayuda muchísimo justamente para que las sustancias químicas del cerebro puedan equilibrarse, la alimentación adecuada, las vitaminas. Y lógicamente beber mucha agua que también ayuda mucho al cerebro para que pueda estar más activo. Ver cosas positivas en el caso de tener rutinas de ver televisión, escuchar música, todo lo que genere visualización positiva, hablando de ver algún tipo de paisaje, si es que yo tengo la oportunidad de tener una ventana y sobre todo no cortar la comunicación con familiares o amigos porque eso también me puede angustiar. Ahora bien, esto en el caso de nuestros adultos mayores y nuestros adultos en general. Quisiera que vayamos al otro lado de la cuerda, nuestros pequeñitos, nuestros niños, nuestras niñas. Hace algunas décadas ya, madre y padre trabajan. Hoy en pandemia, sí, puede haber confinamiento y hay teletrabajo. Sin embargo, de aquello, pues mamá está en la computadora, con suerte si hay otra computadora, el papá también está en la computadora trabajando y los niños pequeñitos por ahí, porque ahora pues no hay dónde enviarlos tampoco. Entonces, el niño requiere de la atención de la mamá o del papá, les enseñan algo y una respuesta que coincidirán conmigo, muchas personas que nos están escuchando, es, sí, mi amor, sí, mi amor. Ya, mi amor, lueguito, mi amor, sí, dame un ratito que nunca acaba, ¿no? Y sí, mi amor, y no, mi amor. En el mejor de los casos. Y lo otro, una tablet, un celular, tenga, se acabó. Es como el chinesco de hace muchos años, ¿no? A ver, ¿qué hacer con nuestros pequeños para que no estén tan sueltos, tan desorientados, tan estresados? Porque quisiera que nos hables también, los niños, los pequeñitos, ¿se pueden estresar? Claro, por supuesto que sí. Desde que son bebecitos chiquititos, los bebés sí se estresan. Los niños que ya pueden tener algún tipo de comunicación con sus pares o con sus padres o cuidadores directos, mucho más. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño se estresa o un bebé se estresa? Generalmente los bebés y los niños se estresan mediante su lenguaje no verbal. ¿Eso qué quiere decir? Que si el niño empieza a generar algún tipo de regresión o cambio, que yo estoy identificando, por ejemplo, una enuresis, una encopresis, una onicofagia, una tricotilomanía, es decir, hacerse pipí, popó, comerse las uñitas, jalarse el cabello, las cejas o las pestañas, quiere decir que algo me está diciendo. Si es que el niño empieza a bajar de calificaciones, si tiene miedos nocturnos, si tiene pesadillas constantes, si es que ya no quiere comer, si es que ya no quiere entablar conversaciones, o en el caso del bebé, levantarse muchas veces por la noche, o ya no dormir como antes, no alimentarse como antes, es un indicador de que ese niño está en un estado de estrés y angustia. ¿Qué puedo hacer ahora? Muchas personas me preguntan eso, incluso en la consulta, hablando de que ya no tenemos tiempo, estamos todo el tiempo trabajando, tengo que hacer los quehaceres, tengo que preocuparme del un hijo, del otro hijo, del esposo, de mi trabajo, de la cocina, de todo. Entonces, claro, llega un estrés tan grande en los cuidadores o los padres que ese estrés le van a transmitir a los hijos. ¿Qué es lo que podemos hacer? El tema de las pausas activas ayuda muchísimo en la familia para que yo pueda tratar de tener esta vinculación, así sea de minutos, con mi hijo. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, dos computadores, quizás yo tengo el uno, mi hijo está el otro, el papá en el celular, y lógicamente no podemos hacernos tanta bulla, cada uno está en su dormitorio, pero yo hago la pausa activa. ¿Eso qué quiere decir? En cada media hora yo tratar de ir unos 2 minutos, así sea 2 minutos, de hacer presencia física en el dormitorio donde está mi hijo. ¿Por qué? Porque si ve constantemente que la mamá entra o el papá ingresa a su dormitorio unos minutos cada media hora, el niño no va a estar en el internet buscando otras cosas o jugando, sino va a estar prestando atención. Entonces, esa forma y esa vinculación que yo tengo que tener con mi hijo es muy necesaria. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho de actuar de manera policial en el punto de ver si es que está atendiendo a clases, sino de decirle, ¿estás bien? ¿Un vasito de agua? ¿Tengo una frutita? ¿Cómo estás? ¿Quieres ir al baño? Vamos, te acompaño. Algo que de alguna manera genere la vinculación y sobre todo la preocupación, y que el niño también o la niña esté pendiente, mi mamá ya va a venir. Pero no por el hecho de esa percepción, ¿no?, de que me viene a controlar, sino más bien del apoyo y la contención que se debe generar en el entorno familiar. Ahora bien, eso sería realmente lo ideal, ¿no? Lo ideal. ¿Qué peso tiene el no? El no en los niños. No subas, te vas a caerte. No esto porque te vas a golpear. No, no, no, no, no. ¿Qué tipo de lenguaje es el que debemos utilizar los adultos respecto a nuestros pequeñitos? Sabes que este tema es muy bonito porque yo creo que todos quienes somos padres o en el caso de ser hijos también hemos escuchado esa frase todo el tiempo, ¿no? No lo hagas o no esto, no, no, no, no, no, no. Entonces se convierte justamente en esta manera de decir, yo sí quiero hacerlo, ¿por qué no me lo permites? En el pensamiento del niño generalmente sucede eso. ¿Por qué la prohibición? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Cambiar el discurso. ¿Qué quiere decir? Cambiar la forma en que yo voy a tratar de emitir ese mensaje sin mencionar esta palabra. En el cerebro siempre actúa en cruz, ¿no? Entonces, cuando yo escribo con la mano derecha, mi lóbulo izquierdo va a trabajar más. Entonces, siempre trabaja en cruz. Seguramente, cuando yo le digo todo el tiempo no, no, no, no, no, no, de alguna manera el niño puede utilizar esto justamente de esta forma en cruz, y que de alguna manera otra va a generar, ah, claro, mi mamá me dice que no, entonces sí lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si le digo, no saltes en la cama, no saltes en la cama, no saltes en la cama, va a hacerlo. Pero si yo voy y le tomo de las manos y le digo, ¿qué te parece si saltamos en el piso? Ven, saltemos juntos, pero no le estoy entregando una orden, ¿no? No le digo, bájate, bájate, bájate, sino saltemos juntos, pero en el piso. Es decir, hagamos la misma actividad, pero en otro lugar. Pero yo me estoy involucrando en el juego. Si yo solo delego órdenes, que es lo que yo siempre les digo a los papás en el punto de arregla tus juguetes, arregla tus juguetes, arregla tus juguetes, el niño no lo va a hacer. Pero si yo digo, a ver, mijito, ven, arreglemos juntos los juguetes, esta vez te voy a ayudar yo, la próxima vez yo sé que tú lo vas a hacer solo. Si yo le estoy anticipando ese positivismo y seguridad de que yo sé que tú lo vas a hacer en la próxima ocasión, sería un tipo de lenguaje en programación neurolingüística, donde yo ya estoy anticipándome a que ese niño lo va a hacer, pero incluso hasta modulando la voz. Mijito, esta vez yo te voy a ayudar. Ven, ven, hagamos juntos, arreglemos juntos. Mira, sí, este carrito va acá, la muñeca va acá y esto. Lo estamos haciendo en equipo. Es un lenguaje en el que el niño también dice, mamá, te necesito, papá, ayúdame a arreglar. Pero si solo delego órdenes, lo más probable es que el niño no lo vaya a realizar. Amigas, amigos, esta mañana estamos escuchándole a la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión. Ella, pues, es magíster también en educación, tiene un diplomado en perfilación criminal, es directora de Sinapsis, centro de psicoterapéutico. Bueno, ya lo habíamos dicho, es una psicóloga clínica con gran trayectoria acá en nuestro país y, pues, tiene realmente estudios en la Academia Mexicana de Psicología Jurídica. Ha estudiado un magíster en la Universidad de UTE. En realidad tiene un tremendo currículum, pero hay que destacar sobre todo esta parte académica su calidad humana. Y eso se subraya, créanmelo. Muchas Para gracias, director. finalizar, Anita Lucía Carrión, para finalizar, por favor, oriéntanos un poquito. Madres o padres gritones. Entonces, si no quieres que te grite, tienes que hacer esto y ya sabes lo que te va porque yo te grito y deja de hacerlo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lidiar con esas actitudes de los adultos? Por supuesto, este tema es muy, muy interesante y sobre todo es positivo de trabajarlo porque en muchas ocasiones se repiten los patrones, ¿no? El hecho de que si yo grito en demasía, quiere decir que a mí me gritaron, pero no por eso yo tengo que repetir el patrón, porque seguramente si es que yo sigo con esta vinculación y esta concatenación, no va a tener fin. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy gritando en demasía, lógicamente voy a generar a un hijo que posiblemente haga bullying en su colegio, que él sea el buleador. Porque si yo veo que es natural que mi papá me grite o mi mamá lo haga, lo más probable es que yo diga, pero si en mi casa lo hacían, entonces yo también lo voy a hacer. Y claro, va a ser el niño que le llamen la atención, va a ser el niño que le lleven a la dirección, que esté todo el tiempo poniéndole de ejemplo, miren, es que él siempre grita, entonces para que no ocurra eso, es necesario que yo pueda hacerme una autoevaluación, ¿no? Y decir, sí, en verdad estoy gritando mucho. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, acudir a la terapia para identificar de dónde parte este comportamiento. Esto rige sobre todo en los padres que gritan en demasía o que tienen falta de control de la ira, que botan cosas, que lanzan, que le golpean a la mamá, que le golpean al perro. Entonces, cuando yo ya genero esa conciencia, es necesario que yo pueda acudir a la terapia para sanar ese dolor. Posiblemente ese adulto que grita en demasía tiene un dolor muy grande que no lo ha sanado y su manera de expresar ese sentimiento es teniendo este tipo de factor comportamental. ¿Qué podemos hacer? En lugar de gritar, ya voy a explotar. ¿Qué hago yo en ese momento? Me voy a otro sitio. Si bien es cierto que todo es un entrenamiento mental, pero sí es posible hacerlo. Si yo no controlo la ira, si yo soy muy mandón, gritón o lo que fuere, tengo que trabajar eso justamente haciendo estas técnicas que son muy sencillas. Si yo ya voy a enojarme, si voy a gritar y yo ya sé, estoy consciente que eso está mal, me voy a la terraza, me voy al patio, me doy una vuelta a la cuadra y regreso tranquilo justamente a tratar de mediar esa situación. Pero claro, hay muchas personas que les cuesta un poco aceptar que tienen una conflictiva y lógicamente ahí se vuelve un poco más difícil, pero no imposible. Entonces, es necesario que todos hagamos este autoanálisis, sobre todo de identificar qué son las cosas que tengo que mejorar. que tengo que pulir. Quizás no cambiar, pero sí pulir. El pulimiento ayuda muchísimo a tener un comportamiento positivo con todas las esferas que nos rodean y de esa manera no generar esta repetición de patrones a largo plazo. Esta mañana ha estado con nosotros la psicóloga clínica Ana Lucía Carrión, a quien le agradecemos inmensamente por su aporte a la comunidad, por su aporte permanente a este programa La Raivel. Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa. Gracias, Anita, Lucía, mil gracias. Siempre gracias. Gracias, mi bachita. Con todo gusto. Estoy siempre a las órdenes, con todo mi corazón. Un abrazo gigante para ti y todas las personas que están en línea. Me estoy olvidando de algo importante. Sin duda alguna, habrán personas interesadas en tener una cita, en hacerte una consulta. ¿Podrías darnos los contactos, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como psicóloga Ana Lucía Carrión. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y también a mi celular mediante WhatsApp al 0995-825-459. 0995-825-459. Estoy a la orden con todo mi corazón siempre. Muchísimas gracias. Psicóloga clínica Ana Lucía Carrión con nosotros acá en La Rayuela. Buenos días.